Hay una actividad bien interesante, además solidaria, que tiene que ver con lo que se ha llamado el Tejidotón, que este 17 de julio, un día previo a la conmemoración, pues, o al recordar y de lo que sucedió el 18 de julio del 92, se va a desarrollar aquí en Lima. Esto es una propuesta de la fotógrafa María García Burgos, Morgana Vargas Llosa y de nuestra colega Paola Ugaz, que lo que buscan es una cadena de solidaridad que se materialice en una chalina de la solidaridad que ya empezó a ser tejida en Ayacucho, en otras zonas que fueron afectadas por la violencia, y que llega a Lima este fin de semana, y entiendo van a participar ustedes también. Cuéntanos un poquito de qué se trata para que los oyentes se puedan animar y tal vez quieran poder ir a participar también. Bueno, como tú lo dices, es una iniciativa que surge el año pasado gracias a la sensibilidad tanto de Marina, de Paola y de Morgana. Que busca justamente sensibilizar a la población civil en general sobre todos estos temas pendientes de la justicia, ¿no? El derecho que se tiene como familiares a acceder a la justicia y por lo tanto pues el ser reconocidos como víctimas, el recuperar los restos de los desaparecidos, el poder enterrar con dignidad. Y tiene una un mensaje, por supuesto, este de tejer con esperanza, ¿no? En un país donde se están viviendo en este contexto muchos retrocesos en esa lucha por la justicia, donde algunas voces se levantan para desconocer que hubo aquí violencia política, que hubo víctimas, por ende, creo que hace falta siempre estar recordando, ¿no? Entonces se crea un ambiente grato de reencuentros de familiares para conversar, como ir tejiendo, y es también un sentido de homenaje a cada uno de nuestros familiares desaparecidos. El tejido, el producto del tejido, es una pastilla en formato A4, donde no solamente puedes tejer el punto que le gustaba a tu familiar, sino también tú puedes bordar algún tipo de mensaje en homenaje a nuestros familiares. Para quienes tenemos familiares desaparecidos, realmente son espacios valorados porque significan, como yo te decía, esta oportunidad para ofrecerles algo de nuestra parte con todo nuestro cariño, pero también para preservar la memoria de nuestros familiares. El año pasado se hizo en Ayacucho, se hizo en Huanta y en algunas comunidades a través de la coordinación con el equipo peruano de antropología forense, y este año bueno, les sugerimos que se pudiera hacer también en Lima, donde existe no solamente una gran cantidad de familiares que tienen desaparecidos, sino que vinieron desplazados de la violencia y que se asentaron aquí en Lima, ¿no? Entonces es una oportunidad para congregarnos, pero va a coincidir también con esta marcha que están haciendo los familiares a nivel nacional el día de mañana, que están llegando mañana, pero van a permanecer en Lima, para exigir pues no solamente el derecho a la reparación económica individual, ¿no? Sino también la celeridad en todos estos procesos judiciales y que exista un presupuesto expreso para atender el tema de la reparación. Sí, pues sí, por supuesto, vamos a estar nosotros atentos y dando la posibilidad que puedan expresarse aquí también en el programa. Gisela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a los detalles de este tejidotón que va a ser el sábado, va a ser en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a partir de las 2 de la tarde. Esto está en calle Pesetti Monet 2467 en Lince, a una cuadra del Touring Club, pero lo vamos a repetir los próximos días antes del sábado para que nuestros oyentes que quieran, por supuesto, participar puedan hacerlo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.